márchate después. Pues ya tenemos aquí a Dani de Los Sex, pero voy a hacer la corrección. Dije Daniel Bautista y es Daniel Agudo, cantante de Los Sex. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De puta madre. Ay, muy bien. Bueno, se cumplen 3 años. En diciembre se cumplió ya 3 años de la publicación de Mambo y llega el nuevo Los Reyes del Mambo. ¿Has visto? Qué quebradero de cabeza. Nos habéis complicado la vida, ¿eh? Bueno, ¿ha variado mucho el estilo de Los Sex? Pues de estos años atrás. Se ha concretado, yo creo. Un poco Mambo eran las ideas que teníamos nosotros de lo que más nos mola, a lo mejor, o lo que más queríamos del rock español. Un poco, mucha variedad, a lo mejor temas un poco más medios tiempos, temas muy rock and roll, otros más oscuros. Pero un poco un mejunje de muchas ideas, que estaba muy bien, y nos hizo, yo creo que, dirigirnos hacia un camino bastante más concreto, que es Los Reyes del Mambo. Por eso yo creo que lo llamamos así, porque tiene que ver con el mambo, obviamente. No es algo como súper novedoso ni que haya trascendido mucho después de ese disco, sino son ideas que estaban por ahí que tienen que ver con canciones muy concretas, a lo mejor del mambo, como puede ser Mala Influencia, a lo mejor, que son temas más rockeros. Y entonces hemos querido ser, pues, mucho más concretos y sacar un EP de trallazos y llamarlo Los Reyes del Mambo, porque tiene que ver también. Bueno, la verdad es que los temas hay disparidad, ¿no? En el estilo de algunos temas se difieren bastante. Sí. Y bueno, el irlo sacando poco a poco, como lo habéis estado haciendo, ¿cómo se maneja esa presión de tener el disco ya y tener que ir sacando así tan a largo plazo? Ya, pues como siempre, pues hay que dosificar a la gente, que es al final la que te escucha, porque si lo hiciéramos para nosotros, pues obviamente haremos un disco cada semana, a lo mejor, y no nos cansaríamos mucho, estaríamos encantados, sería la hostia a todos. Pero hay que saber también dejar reposar, ver cómo funciona, también ver cómo funciona con la gente, pero cómo funciona contigo. Si ese tema, a lo mejor, muchas veces, tú que también eres músico y sabes de lo que te hablo, pues que a veces un tema que te parece la hostia, lo sacas ya, no sé qué, de repente al mes o a los 2 meses le dices, hostia, pues esto tampoco me mola tanto. Y entonces que los temas estén ahí reposando, que cambies una cosa, vuelvas a grabar otra cosa, eso también mola. Entonces, pues bueno, es un poco lo que está a la orden del día, pero pero bueno, le hemos sacado su provecho. Vale, ¿os ha supuesto alguna carga o beneficio el hecho de haber teloneado a bandas como Motley Crue, The Leper o Sunswear? Hombre, carga ninguna, carga la que... A la hora de decir, vamos a coger a estos chicos que han sido los teloneros de tal y son de Madrid, están disponibles, hostia, te notas con una presión de decir, joder, vamos ahí con esa... A ver, yo creo que la posición en la que... la carga que llamas tú es una buena carga, porque es en plan, o sea... Pilas. Sí, es tienen este caché, por así decirlo, ¿no? Han abierto a esta gente, pero no tenemos una presión de como, o sea... Pueden molar, pero no de que nos digan a lo mejor, guau, esto va a ser increíble o tal. O sea, tampoco es esa presión, sino es decir, esta gente les cogemos porque van a demostrar algo seguro y por eso estuvieron ahí. Y beneficios de tocar con, pues, con bandazas, porque es que se te caen el alma al suelo de verles tocar, porque es que con Dancer también, unos musicazos de la hostia, tío. Pues nada, beneficios de conocerles, de verles en directo, de hacer las pruebas de sonido, de toda la parafernalia que llevan, cómo ensayan, cómo tal, pues es un puto lujo. Entonces, beneficios todos los que se te ocurran. ¿Fecha de lanzamiento del disco? 7 de marzo. 7 de marzo, estamos hablando de ya. Ya. Muy bien. ¿Dónde se va a poder hacer la gente con los discos? Pues esta vez volvemos a hacer discos físicos. Así que pues los venderemos en los conciertos. Eso es exclusivo para la gente que venga a los conciertos. Que como comentamos muchas veces, nuestra arma primera son los directos. Y donde la gente nos tiene que de verdad venir a ver y de verdad disfrutarnos, es ahí. Entonces pues quien quiera el disco tiene que venir como condición a un directo. Y bueno, luego para escucharlo, para un poco tentarte a decir voy o no voy, disfrutarlo, me mola esta canción, esta no, aprenderte los temas, pues obviamente pues en todas las redes de musicales, ¿no? Spotify, iTunes, todo eso. Vamos a hablar de los próximos conciertos, aunque tenéis un montón ya para este año 2025, tenéis una gira totalmente marcada y... Y además, háblame de los más cercanos y luego el de Madrid, que no es tan cercano, pero lo vamos a comentar. Eso es. Pues justo lo hemos hecho para que, para cuando salga el disco, o sea, saldrá, imagino, a medianoche, pues ese mismo día, el viernes, tocamos ya en Fuenbellida, en Valladolid. Y lo que hemos hecho este año es, porque obviamente, lo que te he dicho antes, los directos son esenciales para nosotros, o sea, hay que tocar. Se saquen nuevos temas, nuevas canciones y tal. Y hemos querido concretarlo muchos conciertos en poquito tiempo, porque como también el trabajo es, pues eso, al final son 5 temas, son temas que ya los hemos dilatado mucho en el tiempo y demás. Hemos dicho, vamos a darle su gira merecida y abundante, porque se lo merece y porque nos apetece, pero en eso, en 3 meses. O sea, es que al final de marzo a junio nos hacemos 16, creo que son, o 15 bolos. Que está de puta madre. Y luego ya empezaremos a currar en otras cosas que también lo tenemos ahí pendiente y nos apetece. Estamos hablando de Fuenbellida, como has dicho, muy bien, sí. Ponferrada al día siguiente. Justo. Al siguiente fin de semana, Málaga, Murcia. ¿Dónde tocáis en Murcia? En Murcia, La Revolver. Ah, en la sala Revolver, la sala. Sí. Gandía, Valencia, Coruña, Cangas del Morrazo, Almazán, Bilbao, Barcelona, Madrid, Cáceres, Badajoz. Madrid, 7 de junio. 7 de junio. ¿Dónde va a ser? Sala Copérnico, sala que a mí me gusta mucho y he estado disfrutando mucho últimamente de los conciertos, la verdad. Y tengo muchas ganas. Además me acuerdo que, bueno, ya llevamos un par de años como que las fechas de Madrid, que para nosotros son religiosas, caer un poquito, pues eso, en un día que a lo mejor, cayó un jueves la última vez. Sí, pero ahí estábamos todos. Hombre, claro. No, eso, la lealtad de quien estuvo se notó y nos sorprendimos bastante, o sea que perfecto. Pero vamos, este año es un sábado, es en junio, que es la época que más nos gusta tocar en Madrid, con el calorcito, y en una salaza como es la Copérnico, o sea que está preparadísimo para que se reviente y sea una fiesta. Bueno, vamos a hablar un poco de la grabación del disco. Ya hablamos la otra vez que estuviste aquí, que habías empezado a hablar con Nigel Walker, con José María Rosillo, de ingeniero. Vamos a recordar a la gente cómo llegasteis a Nigel Walker. Pues un poco comentándote lo que he dicho al principio de buscar a lo mejor pues esa concreción en nuestra música, el dirigirnos a un no a lo mejor un nicho, pero una dirección como muy, muy, muy concreta. Y buscamos productores se puso sobre la mesa a Nigel, que nosotros las oídas que teníamos de él eran pues de los trabajos de pop que había hecho prácticamente, que es lo que más ha trabajado en España. Y resultó ser un tío súper rockero, un tío que, pues un inglés que es muy rockero vieja escuela y que flipó cuando vio que, pues se sorprendió que tuviéramos eso, 27 años, 28, que dijo, pero bueno, ¿qué hacen unos chavales tocando esta música? Dice, si yo pensaba que teníais 40, 50 años, y nosotros, no, nos mola. Y el tío como que se metió muy dentro del proyecto y nada, ha sido un gusto currar con él. Hemos hecho menos la versión que va en el disco, lo hemos producido todo con él, desde cero las canciones, o sea que muy bien. ¿Ha habido algún momento más memorable que otro digno de recordar durante la grabación con él? Con Nigel, a lo mejor concreto así como tal no te diría, pero momentos así como muy específicos de se le ocurre algo y para un poco todo para hacer eso, ¿no? En plan, se me ha ocurrido, a ver, vamos a hacer esto con una guitarra. Espera, vamos a parar todo, venga. Vétete y graba la guitarra, Dani, a Bautista. ¿No? Me gusta, no, esto no me gusta. Bueno, y luego de repente se le ocurre también otra cosa. Mañana te vienes al estudio, como además estamos con José, con Rosillo, que tenemos el estudio al lado y demás, entonces era todo súper fácil. Y un tío así como muy repentino, pero todas las ideas que tenía eran como, pero cabrón, parece una idea como súper, súper simple, que no va a ningún lado, además que suena como rara. Y luego la ves en la música, ves que esa guitarra que quería meter hace que esa parte sea brutal, o sea que... Ese tipo de cosas son muy beneficiosas, pero a veces a los músicos nos deja un poco descolocados de la idea que traemos a lo que nos dicen que tenemos que hacer. ¿Hay alguna canción que haya sido más difícil de todas de decir, hostia, esta la hemos hecho 30 veces, ya hemos tenido que cambiar esto? Nos pasó con Bailando Hasta el Suelo y un poco a Caramelos, que la teníamos ahí mitad y mitad, no tanto a lo mejor, pero Bailando Hasta el Suelo, además es una canción que hemos hecho nosotros y rehecho muchas veces. Entonces, cuando se la presentamos, que teníamos una maquetilla, le gustó mucho una idea que era como el coro, pues todo el estribillo y demás, como eso le gustó mucho, pero dijo, esto hay que reconvertirlo. Entonces nosotros hablamos luego en privado y dijimos, chavales, hay que tener la mente de decir, o sea, nos va a destrozar las canciones. Pero es que es lo que hay, o sea, es lo que queremos, ¿no? Lo que buscamos, no podemos... Entonces hicimos un poco, yo creo que limpia de lo que ya teníamos y le escuchamos. La verdad es que hemos sido muy buenos alumnos, eso creo que lo puede decir él, porque muchas veces decía, pero si no estáis de acuerdo me lo decís, y nosotros, no, lo que digas está bien. Pero eso, ha habido muchas que las ha deconstruido, pero vamos, para mí ha sido muy acertado todo lo que ha hecho. Pues para muestra un botón, vamos a poner Bailando Hasta el Suelo, que el resultado es más que bueno. Vamos con ello. Qué pena estar contigo, no me caías mal, más gordo que al principio, pero un poco más especial. Me recojo el pelo y salgo a jugar, camisa de un botón y vaqueros, las cadenas en mi cuello me hacen brillar, de noche todos me ven si me muevo, un cuerpo de titán con marcha militar, el pico de oro me enredo en tu pelo, si quieres sigo pero vas a tener que bailar hasta temprano resulta aburrido. Abro los ojos, me van a explotar. De anoche casi ya ni me acuerdo. En mi móvil hay mensajes de un perfil de Instagram. Me dice que si repetimos de nuevo, con este sol que dan, reunimos a la paz. No tienes plan, pues únete a nuestro. Otro día de concierto. Terminar en el suelo. Ah, ah, ah, ah, ah. estado contigo. Hoy voy a bailar. Otra noche más bailando hasta el suelo. Bailando hasta el suelo. Pues el resultado está ahí, un temazo, caña a tope desde principio a fin. Y vamos a mandar un saludo primero también al resto de chicos que no han podido venir. A Dani Bautista, al que al Sergio, engaño. Y a Pedro, el batería, tío. Sí, sí. Un abrazo sí. Muy fuerte desde aquí. ¿Cómo surge? Pues es una versión de ¿Por qué te vas? Que la gente dirá, hostia, ¿qué tiene que ver esta señora con los sex? ¿Cómo surge hacer esta versión? Yo ya la he oído en directo, es un cañón. O la habéis llevado a vuestro terreno totalmente. Sí. Pero ¿cómo surge hacer esta versión? Pues tío, la verdad es que surge de la manera que yo creo que pues a lo mejor surgen las mejores cosas, que es cuando no lo estás buscando y de repente pues... O sea, la historia fue que íbamos a ensayar un día, como te estábamos comentando fuera ahora del micrófono, en plan en el observatorio. Y de esto que entras, estás charlando, ¿no? Mientras montas, no sé qué. Y dice Pedro, jo, tío, pues ayer vi en la 2, echaron un documental de Janet, no sé qué. Dice que, joder, que tenía cosas así como muy interesantes. Y Bautista dice, ¿quién es esa? Y joder, ¿por qué te vas? O sea, pues un tema que se conoce todo el mundo. Ah, vale. Y empieza como a... ¿Y cómo es? Pum, pum. Y toca los acordes y dijimos, a ver tú, a lo mejor le podemos dar así un rollete. Y esto que se empieza a unir todo el mundo, y dices, hostia, si le podemos dar una vuelta aquí guapísima. Y surgió así, o sea, tal cual. Luego pues vas metiendo más cosillas y tal, pero fue de, por un comentario, o sea, y sin mirarla ni nada. Por eso yo creo que también suena, a lo mejor no nuestra, pero como con un toque personal, porque Dani lo hizo así un poco de oído. Tampoco se fijó en los acordes que había y demás. Entonces fue un poco pues sobre la marcha, y a mí es de los temas que más me gusta tocar en directo. Me sí, parece... es una versión que queda bastante bien en directo. Y bueno, sí, la habéis llevado a vuestro terreno, Dani se la lleva a su terreno totalmente. Sí, sí, sí. O sea, sí. Puede jurar que no la ha oído en su vida esa canción. Sí, sí, sí. Por cómo la ha hecho, cómo la ha sacado, cómo la ha llevado y demás. Claro. La línea de abajo está estupenda. Está cero influenciado por la canción exactamente, original. Exactamente. Mira, voy a ponerla antes de que se nos pase el, vale. El este, ¿vale? Venga, vamos, ¿por qué te vas? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. En mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré como un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán, oh, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Se esperarán, oh, se esperarán. Promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré como un niño. te vas, oh, por qué te vas, oh, por qué te vas, por qué te vas. Pues ¿por qué te vas? Fenomenal. Ahí está. Bueno, una cosa. ¿Qué le dirías a alguien que va a escuchar a los Sex por primera vez? Tenemos un disco nuevo, un EP, hay gente nueva, público nuevo. Y, chicos, esto, os presento esto. Pues esto es la esencia del rock de toda la vida, transmitida por gente del mundo actual que no vive en otra época ni está desubicada, simplemente transmite una música que va a permanecer por siempre en el año en el que vivimos, y encima te lo pasas pues de puta madre, que te voy a decir. Vas a disfrutar como un enano. Y todavía no lo sabes. Eso, y todavía no lo sabes, no lo has oído del todo. Porque te queda ahí un tema por salir que eso lo iremos la semana que viene, como diría aquel. Hoy no, mañana. Mañana. En los conciertos de los Sex hay gente de todas las edades. Eso lo has podido comprobar tú. Bueno, nunca lo mejor que vosotros, porque vosotros os bajáis del escenario al público. O sea, claro, vosotros lo veis, que lo hacemos para eso, para comprobar. Os metéis entre la gente, en fin. Y ahí hacemos la media de edad cuando nos bajamos. Sí, sí. O sea, bueno, la rompéis. La rompéis. Y bueno, ¿qué os parece eso, no? El ver a gente de 20 años, que de 30, que de 40, que de 50, en fin, hay un montón de gente. A mí me encanta, o sea, me parece que nuestra música una a cualquier generación es la leche. Y es lo que te digo, es que... ¿Habláis con ellos? ¿Cuentan cosas? Sí, claro, hombre. Y justo, o sea, a lo mejor te podría decir que de los más jóvenes lo que más escuchamos es: joder, tío, yo no pensaba que esta música me fuera a molar tanto. En plan, como que nunca me paraba, ¿sabes? Es verdad que hay mucha gente rockera. A lo mejor es porque te dan la oportunidad porque eres joven y van a verte y no se esperan que el rock es de viejos, como decía aquel. Puede ser que vean a lo mejor un grupo joven y digan: joder, pues esto sí que me llama más la atención. Pero en realidad es, o sea, que nosotros no hemos inventado nada, que es que esto es lo que hay. Y yo soy el primero que se va a ver a CDC ahora en Madrid, que son más abuelos que nada, y encantado. Y luego la gente mayor te dice: joder, me habéis devuelto a la juventud un poco, en plan, como que, ¿sabes? A lo mejor echan de menos ese espíritu más joven. Entonces es una mezcla, pues perfecto, yo estoy encantado, vamos, y ya, yo, ya lo sabes, tío, cuando termino el concierto me encanta hablar con la gente y es un gusto escuchar palabras así. ¿Y, que ¿Y de los mayores qué te dicen? Eso, como que... ¿Qué te decimos los mayores? Yo me meto ahí. que como que... Como que les hemos devuelto un poco la juventud. Joder, esto no me lo pasaba así de bien desde hace años ya. Me acuerdo en dónde fue el año pasado. En Oviedo, creo que... Pues creo que era el dueño de la sala incluso, ¿sabes? Que era, en plan, pues... nos dijo al principio como que estaba medio mal o tal, no sé qué. Y se quedó a ver a... Bueno, no era el dueño, perdón, era el promotor del concierto. El que nos había contratado. Y en plan, pues bueno, dijo: nada, yo me caeré al principio, pero que estoy un poquito malillo, tal, me voy, no sé qué. Y terminó el concierto, que dimos 2 horas de concierto, y le vemos ahí saltando y dice: ¡buah! Hacía que no me lo pasaba así. Y digo: tú no te tenías que ir. Pues ese tipo de cosas que dice, pues qué guay, tío, que la gente que a lo mejor pensaba que ya no se lo podía pasar bien o disfrutar en un concierto, se lo esté pasando como cuando tenía 30 años y viceversa, ¿sabes? Hombre, se da el caso y la cuestión de que cuando vas a ver a unos rockeros de toda la vida, ya en el escenario los ves tocar, pero claro, la pasividad se nota, ¿no? No lo mismo, ¿no? Sí, sí. A ver un grupo como vosotros, que si es un grupo actitud 10, o sea... Sí, activos somos un rato. Claro, o sea, la actitud en el escenario de los Sex es impresionante, que no paráis, entonces la gente la animáis, eso se contagia, lógicamente, ¿no? A mí es que cuando yo voy a un concierto... Sales de allí con las piernas, yo salgo cansado. Yo es que cuando voy a un concierto me gusta que... O sea, yo... Bueno, si no me animo solo, pero si me animan, vamos, yo es que es lo que me gusta, por eso voy también, y por eso yo creo que actúo así también, porque quiero que la gente se meta en el concierto, disfrute y ya está. Entonces, hay mucha gente que a veces eso va como o no tienes la experiencia de decir los conciertos estoy como muy, muy activo y tal, ¿no? Vas un poco pues a verlo, a aplaudir y tal, pero no, coño, tienes que saltar, hablar al de al lado, abrazarle, no sé. No, si a ti te he sufrido como público también. Claro, claro, también es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. No público. Quiero ser muy pesado de público, pero a veces lo soy. Bueno, ¿qué metas os habéis puesto con este disco? ¿Hasta dónde queréis llegar? Pues porque vais a marcar una gira preverano, como así se dice, ¿no? Sí. Vais a meter un poquito en el verano y demás. Sí. Pero se queda luego ya el resto del año y... A ver, lo que venga en verano... sorpresa, Nanos tiene preparado algo... Lo que venga en verano, de momento, pues es una incógnita, pero lo que venga, bienvenido. Pero un poco lo que buscamos con el disco es lo que te he dicho. Concretar un poco ya lo que teníamos, hacer la gira, que es un poco... Los mismos sitios que visitamos el año pasado para reforzarlo y porque hay gente que nos ha pedido ha pedido que volvamos y demás. Y a partir de ahí, pues trabajar en más canciones y ya preparar un disco bastante más largo, un proyecto pues mucho más repensado y más complejo a lo mejor dentro del rock and roll y tal, pero vamos, sentarse, tener un poquito más de pausa y volver como con otro nivel, ¿sabes? Entonces un poco esto es la despedida del nivel en el que estamos. La subida de nivel. Claro, como los jueguecitos. Eso es. La siguiente nos pasamos la pantalla ya. Bueno, ¿vais a llevar teloneros en esta gira? ¿O lo van a buscar allí? Pues en principio... ¿Tenemos alguna banda ahí que os vaya a acompañar que ya sepáis? En principio habrá algún teloneo, pero... Va a venir a tocar con nosotros a Málaga Pau de Corazones Eléctricos. Ah, muy bien. Viene él en solitario. ¿Él en solitario? Sí, sí, porque creo que Corazones está ahora mismo en una pausa y va a venir él que nos hemos llevado muy bien y le apetece bajar a Málaga también y ya quedamos nosotros, pues lo hacemos conjunto. Y en principio el resto de teloneos no tengo muy claro todavía quién será, pero así un poco con quien vamos a compartir cartel así un poco a mismo nivel y demás, pues con Pau en Málaga. Es una bandaza, Corazones Eléctricos. Sí, ¿eh? Muy bueno, tremendos. Pau, esperemos que se rehabiliten, quiten esa pausa y siempre, se siempre. Pau lleva el corazón del grupo, nunca mejor dicho, el corazón eléctrico, y seguro que encuentra a las piezas que le faltan para continuar, porque es una barbaridad de grupo. Sí, yo les he puesto más de una vez y eso es un cañón de banda. Bueno, vamos a hablar un poquito de Paranoia, que de este no hemos hablado nunca. No. ¿Cómo surge este tema? Pues este es el tema casi 100% te diría yo que Nigel elabora desde el principio, porque él nos insiste todo el rato en hay que ser más concretos, hay que... Siempre nos hablaba de Mala Influencia. Mala Influencia es vuestro mejor tema. Dice, tenéis que hacer todos los temas Mala Influencia, dice ella. Dice, porque la gente sabe, entiende las palabras. Dice, pero si no, yo diría todo el rato eso, ¿sabes? Entonces, como se podría repetir perfectamente. Entonces, eras un poco la idea a partir de una Mala Influencia. Entonces, pues bueno, con Dani viendo los riffs así, pues ya te digo, nada del otro mundo. Rock and roll a saco y con caña. Y luego fue construyendo la canción. Entonces, es un tema pues que la intención que tiene es concretar lo más rock and roll que tenemos partiendo de Mala Influencia y hacer un tema pues a través del sonido de Nigel y demás pues más concreto y más potente. Yo creo que está conseguido, la verdad. A mí me gusta mucho. Está muy conseguido. Vamos con él, Paranoia. Insultas a las personas, piensan que es un músico. Pues pasó la paranoia, Dani. Pues ha sido un placer tenerte aquí una vez más. Igualmente. Capitán Rock. Vamos a recordar a la gente dónde se va a poder hacer con este disco y si es posible hacerse con el anterior. Pues con el anterior no. Ha quedado para pieza de coleccionista. Porque las copias que hicimos ya se han acabado y le salieron alas. Y ya con eso nos quedamos conformes, la verdad. O sea, con vender todo y que no te sobren discos está perfecto, ¿sabes? No queremos ser más pretenciosos. Y este, pues, igual, sí. Obviamente hay mucha más demanda, haremos más. Pero bueno, de momento en los conciertos, como te he dicho antes, los directos que hagamos en esta gira estará a la venta, con nuevo merchandising, nuevas camisetas también de los Reyes del Mambo y eso. Y si no, pues, si no quieres comprarte un disco, no pasa nada, que también se puede escuchar en los cascos, en tu móvil y ya está. Que ya, pero bueno, hay que concienciar a la gente, sí, que para que esto salga adelante hay que invertir. Sí, sí, total. Pero bueno, que a mí mientras lo escuchen y lo disfruten, me da igual cómo. Bueno, ya te digo yo que lo escuchan y que lo disfrutan, ¿eh? Sí, sí, pues eso es lo importante. Bueno, vamos a recordar los próximos conciertos que tenemos a la vista. Sí, te lo voy a decir yo, que creo que me lo sé de memoria. Oh. Ah, a ver. Mira, tenemos Fontbellida el 7 de marzo, el 8 de marzo Ponferrada, 14 de marzo Málaga, 15 de marzo Murcia. Luego ya, 24 de abril puede ser, que tengamos Gandía, no sé si el 24 es ese fin de semana, en abril 24, 25, Gandía y Valencia, o 25, 26, sabía yo que algo iba a fallar. Luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos 9 de mayo Coruña y 10 de mayo Cangas de Morrazo. Luego tenemos, este sí que es 24 de mayo. Pues, 23 de mayo. 23 de mayo Almazán, 24 Bilbao. 31 de mayo un fechón también en Barcelona, en la Ramatas 3. 7 de junio en Madrid, en la Copérnico. Y luego 13 y 14 de junio, Cáceres y Badajoz. Ahí está, acabamos en Extremadura, que no llega el tren, pero llegan los sex. Eso es, y que haga mucho calor, por favor. Bueno, pues para cerrar la entrevista, me gustaría hacerlo con Caramelos, que es el tema que sonó al principio. Y bueno, no suena entero y lo vamos a dejar para el final entero, para que lo oiga la gente. ¿Cómo surge este Caramelos? Que es un poquito interpretativo, ¿no? La letra, la puedes llevar donde tú quieras, pero los Caramelos, bueno, Caramelos... Claro, sí, tampoco, o sea... Puedes, lo que tú dices, interpretarlo un poco como quieras, pero vamos, que no tiene mucho misterio. Pues nada, una noche de fiesta, hay una anécdota graciosa, y si es que la portada lo dice todo también, si es que no hay misterio. Pero vamos, dentro del buen rollo, el desfase justo, pero... Innecesario, justo innecesario. Lo importante es la música y que salgan canciones como esta. Ahí está. Bueno, Dani, muchas gracias, tío, un placer. Gracias a ti, Robert, tío, un placer estar aquí. Seguimos en contacto y aquí tenéis vuestra casa en Capitán Rock. Nos vamos con con Caramelos, de los Sex. We'll be right back. brillando en la oscuridad y caramelos. Desde Canadá nos llega Under There in the Adam Heaven, último trabajo de Elephant and Star, y lo hacemos con este Flow Up the System. Estrenamos el nuevo sencillo de Sin Sentido titulado Mitos del Rock and Roll. Seguiremos. montaña rusa de ilusión y decepción. Cementerio de latas en el amplificador. La vieja incertidumbre en vender a Floro es la definitiva o mala percepción. Volamos hasta la costa este de Estados Unidos, Maryland, para escuchar el nuevo sencillo de Rabekers. Y bueno, esto que suena es Dogs. Estrenamos el nuevo sencillo de los valencianos Al Contado, titulado Miedo. Miedo de miedo, miedo, miedo, miedo de miedo. Miedo. miedo a rodar. Y cuanto más lo intento, menos me atrevo a empezar. Y me hundo un poco más. Miedo a perderlo todo. A volver a empezar. Miedo a no ser suficiente, a ser demasiado, a no ser jamás. Miedo a quedarme detrás. Viajamos hasta el Reino Unido para escuchar el nuevo sencillo de Sahagi titulado I Am Here. Don't vámonos de concierto. En la Rebel Light, los cabillas número 4, el viernes estará AC/DC, el sábado y el viernes, y el sábado White Wolf más Triple F. En la sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Jan Session, el jueves de Alan Jacks más 3 de Mississippi y 1 de Luisiana, el viernes estará Linaje y el sábado Purtons. En Fan House, Palafox número 8, el jueves estará Henge, el viernes Hendrik Robeck y los míticos GTS, y el domingo 8 cuerdas más Álvaro de la Calle. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes estará J Taxi Band más The Midnight Bradler, y el sábado el monito presumido más Ainda Now. En la sala de Godfather, en calle Padre Sufofo número 24, el jueves estará La Trasguería y el viernes Esolón más Arrojo. En el Monkey Rock, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el sábado por la mañana estará Diabólica y el sábado por la noche Este Madrid. En la sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, el domingo estará Restos de Temporada más Espino. En Grace O'Malley, Irispaz, calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estará Malo Malone. En la sala de Rockball, en Constantino Lobo sin número, en Coslada, el viernes estará Ken Junge, más Perversiones Jan Posta, el sábado estará Ramble Bull, más Nemarco y Zonebomb. En Derry Iris Tavern, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Black Back Band y el sábado Los Cubata. Y vamos a continuar con el último sencillo de los madrileños Bubble Bones, titulado Running Blind. We'll be right back. but not for me. To surrender is not my deal. Ahead is the only way, you see. Some friends have gone. They will never come back no more. Destiny has come, you must be strong. Destiny has come, you must be strong. Destiny has come, you must be strong. Regresamos a Estados Unidos, esta vez a Illinois, para estrenar el último álbum de Derek Clarke and The Reputation, y lo hacemos con el tema que da nombre al disco. Esto que suena es Bad Attitude. Escuchamos Ya no quedan voces, último larga duración de 2023 de los barceloneses Eco, y lo hacemos con Los Elegidos. Desde Islandia nos llega el primer sencillo de Zenith titulado Going Off. Nos llega calentito La Noria, último trabajo de los cordobeses Bonnier, y vamos con este campeón. Nos gusta liarnos. Johnson quiero despegar. Lo mismo me desmayo que me duermo en la playa. Lo mismo que hago un ocho que me parte en la cara. ¿Cómo te vas a emborrachar sin mí? ¿Cómo te gusta trasnochar? Sí, sí, cualquier excusa nos valdrá a ti y a mí, porque nos gusta liarnos. Desde el verano de 2000, desde Tarifa hasta Colmil. Sí, sí, ¿cuánto nos queda por vivir a ti y a mí? Ver cómo pasan los años. Volamos a las Islas Británicas para escuchar Cowboys in the Priestess Suites, último trabajo de Black Eyed Sounds, y que contiene este Dig Me Out of the Holes. Regresamos a Madrid para escuchar uno de los últimos sencillos de Kamikazes titulado Pura Dinamita. Sigues aquí en Capitán Rock en el 107.8 de la FM y vamos a ir a Estados Unidos de nuevo, a Austin, esta vez para estrenar el nuevo sencillo de Paul Ball titulado Malos Hábitos. Break up. your first mistake. Bad habits are hard to break. Nos movemos hasta Nashville para estrenar el nuevo sencillo de Cinema Stereo, Can't Get Close Enough. Thank you. enough to you. I can't get close enough to you. Can't get close enough to you. Can't get close enough to you. Can't get close enough to you. Can't get close enough to you. Can't get close enough to you. I can't get close enough to you. Can't get close enough. Can't get close enough to you. But I can't get close enough to you. Can't get close enough to you. Can't get close enough. Well, I can't. Well, I can't. Well, I can't. Can't get close enough. Well, I can't. Well, I can't. Well, I can't. I can't. I can't get close enough to you. Seguimos en España, esta vez para estrenar el nuevo sencillo de Luther titulado Edible Seco. Un look en su boca y un peine en el bolsillo, como una flor venenosa anda por los pasillos, sembrando el pánico tras cristales oscuros, pestañas de plástico, soy mejor que ninguno. Controla la escena, sus pasos son medidos, no ahoga sus penas en vasos ya bebidos. Y triple seco rompe la baraja, se pelea con sus viejos. Y triple seco esta noche baja, se mete un viaje mirando al espejo. Nunca esperes que te diga que te quiere, él es el más duro, mírale por ahí viene. Hace 15 años que Eddie empezó a fumar, nicotina por sus venas, las penas no volverán. Ni siquiera una rosa en su tumba florecerá. No tiene epitafio ni un Cristo a quien rezar. Seco rompe la baraja, se pelea con sus viejos. El triple seco esta noche baja, se mete un viaje mirando al espejo. El triple seco rompe la baraja, se pelea con sus viejos. El triple seco esta noche baja, se mete un viaje mirando al espejo. Vamos con el nuevo sencillo de los madrileños Porretas titulado Consume Consumo. Consume Consumo. Desde Corea del Sur nos llega este sencillo de rock and roll titulado Shattering Dreams. Desde Berrioza nos llega el último sencillo de Linaje titulado A la luna le sobran canciones. Da da da da da da da. soy yo. Te juro por mi muerto que esto te lo haré solo a ti. Cuando esté tierno y surgiré la luna, te escribiré poemas, te meceré mis dudas. Yo te juro por mi muerto que esto te lo haré solo a ti. A ti. Dame candela prima, que el sol está llorando por todas esas patadas y todos los besos que oscura nos damos. Levanta las persianas y que no llore tanto, que a la luna y a la noche le sobran canciones que acaban en llanto, en llanto. Pues hemos llegado al final del programa. No sé, recordaros que si os habéis incorporado tarde, a partir de mañana estarán los podcasts en asaltomataradiorock.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el próximo programa de Capitán Rock. Un abrazo muy fuerte y nos vamos a despedir con el último sencillo que nos llega desde Reino Unido, de Slamdinistas, titulado Oh Yeah. Hasta el próximo programa.